Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta 192 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de la Azotea y FM La Tribu 88.7. En la operación está Soledad, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y ya vamos a ir preparando los mates con yerba mbopicuá. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y hace mucho que no pasábamos estos temas de la resistencia de la Guerra Civil Española. Y hay un chileno que hizo su creación recopilando gran parte de las canciones, ¿no? Cantando ante jóvenes, adultos, ante obreros o estudiantes o campesinos. Rolando Alarcón sabía por intuición elegir el programa más adecuado y la manera más clara de establecer un diálogo, dicen. Por sobre todo, su actitud siempre consecuente con sus ideales le significó el respeto de quienes lo seguían. Rolando Alarcón hizo esta selección de canciones de la Guerra Civil Española que él recopiló. Algunas de estas canciones representan un testimonio conmovedor de uno de los dramas más crueles, ¿no?, de nuestro tiempo. Vamos a escuchar dos temas, en principio, que hemos guitarreado en aquellos 70. Ya se fue el verano. ¿Y qué culpa tiene el tomate? Por La Otra Oreja. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda pa' los dientes. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de un hijo del Ferrol. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Más de 100 pesetas cuesta la ternera, ni que el animal un hijo de Franco fuera. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que la culpa la tienes tú. Y a los españoles no saben qué hacer,

cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è un cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo un altro, ancora sempre dello stesso niente. E fuori c'è una strada all'infinito, lunga come la speranza. E attorno c'è un villaggio sfilacciato, botel, chiese, case, aiuole. Paludi dove un tempo ormai lontano dominava il seminole. Attorno alla prigione c'è un deserto dove spesso il vento danza. Sono tanti gli anni fatti e tanti in più che sono ancora da passare. Per giorni, giorni, giorni che fan mesi, che fan anni ed anni amari. A Silvia la rinchiusa cosa resta? Non le resta che guardare. L'America negli occhi, sorridendo coi suoi limpidi occhi chiari. Già, l'America è grandiosa ed è potente, tutto niente, il bene e il male. Città coi grattacieli con gli slam e nostalgia d'un grande ieri. Tecnologia avanzata all'orizzonte, l'orizzonte dei pionieri. A volte l'orizzonte ha solamente una prigione federale. L'America è una statua che ti accoglie, simboleggia bianca e pura. La libertà è dall'alto fiera abbraccia tutta quanta la nazione. Per Silvia questa statua simboleggia solamente la prigione. Perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso e del contrario di chi lotta per cambiare. Paura delle idee di gente libera che soffre, sbaglia e spera. Nazione di bigotti, ora vi chiedo di lasciarla ritornare. Perché non è possibile rinchiudere le idee in una galera. Dell'America, su mille cieli sopra un continente, ma il cielo là in prigione non esiste, è solo un dubbio, un'intuizione. Mi chiedo se ci sono idee per cui valga restare là in prigione. E Silvia non ha ucciso mai nessuno e non ha mai rubato niente. Mi chiedo cosa pensi alla mattina nel trovarsi il sole accanto. O come fa a scacciare fra quei muri la sua grande nostalgia. O quando un acquazzone all'improvviso spezza la monotonia. Mi chiedo cosa pensi adesso Silvia mentre qui piano la canto. Mi chiedo ma non riesco a immaginarlo. Penso a questa donna forte che ancora lotta e spera perché sa che adesso non sarà più sola. La vedo con la sua maglietta addosso, con su scritte le parole. Che sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte. Che sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte. Sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte. Grazie. La otra oreja intergaláctica. fuerte puñetazo que llegará a todas las ciudades en todos los países. El que anda sobre los cuerpos se borran los recuerdos violentos, culturas. Brazo fuerte que izar la bandera roja de la libertad. Como alguien que luchó en las montañas con los zapatos rotos cuando el viento sopla. Como Augusto César Sandino y José Martí, Camilo Torres. Como alguien que lucha con su corazón la causa de los pobres como el opresor. Como Esteban Vico, Clelia Ho Chi Minh, el comandante. Zamora Mayel, como el Che, Farabundo Martí, los niños de la misma ira. Como los Sioux y los Cheyennes, Simón Bolívar y Tupac Amaru. ¿Cómo y por qué Farabundo Martí? Hijos de la misma ira. Vamos a escuchar a la banda Basotti, Fili de la Estesa Rabia, los niños de la misma ira, por La Otra Oreja. Ponte el puño que colpirá in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Augusto César Sandino, José Martí y Camilo Torres. Come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore. Come Esteban Vico Chi Minh, la comandante Clelia Zamora Machel. Come c'è Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Come i Sioux e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar. Come c'è Farabundo Martí, figli della stessa. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a un disco doble hecho por Hijos México, Voces contra el Olvido. Y este disco doble tiene dos partes. El primer CD se llama Scratche. Y de Scratche vamos a escuchar al grupo de Barcelona Ojos de Brujo con Tanguillos Marineros. Y los de abajo, Sueño Americano, por La Otra Oreja.

no se podía tener todo en esta vida. Pero el distrito palpita al mismo ritmo que la sangre dicta. De Jalisco, de Oaxaca, de Jarocho, Michoacana, porque la sangre llama. Americano se llevó a otro hermano, a un hermano de sangre, y ayer un paisano. No en vano así llevamos tantos años emigrando, para las nieves de enero, para la pizca en el campo. La otra oreja latinoamericana. Y estamos escuchando del disco de la agrupación Hijos México, Voces contra el Olvido. Decíamos, tiene dos CD. El primero se llama Escrache. Y el segundo se llama Renombramiento. Renombramiento es la acción que hacen hijos, porque, bueno, dicen que existen centenares de calles con nombres de genocidas y represores. Entonces renombran simbólicamente esas calles como aquellas a quien el Estado desapareció. Entonces, de Gustavo Díaz y de tantos otros expresidentes mexicanos genocidas, les tapan el nombre en las calles y les ponen de Epifanio Avilés Rojas, por ejemplo, uno de los desaparecidos. Y de esta forma buscan darle un espacio físico en la historia, esa de donde intentan borrarlos a tantos desaparecidos en, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, y vamos a escuchar de Renombramiento a Roque Dalton y Cortázar, Alta Hora de la Noche, y Adrián Goizueta, este costarricense argentino que viene prontamente a tocar acá a la Argentina. Roque Dalton, Cortázar, Adrián Goizueta, por La Otra Oreja. Alta Hora de la Noche. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Abiertos y enredados, ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos. No alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto. Pero pude sí crecerme de a poco en lo blando de tu luna increciente. Siempre estuve abrazándote de dentro, más maduro cada vez y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce senda oscura de tu vientre. Con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnar rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Escuchando por La Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Y de este mismo disco, renombramiento del disco Voces contra el Olvido, vamos a escuchar a Rascazuelos, tangos argentinos. Cantaba tangos y Me darás mil hijos, Una vez oí tu voz. Patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, sueños largos de un mundo entre dos. Hay un potrero que está faltado, con un anémico grito de gol. Y aquella esquina

na na na na na na na na na na na. Recordar al despertar que esta historia se escribió mil veces. Nunca es triste la verdad, todo cuento merece un final. Contra el tiempo siempre está la memoria. Y esas voces que nunca hay que olvidar. Y nos vamos despidiendo con una versión, otra versión de nuestra colección de Hasta Siempre. Claro que a veces tenemos buena data, a veces tenemos malas versiones, pero en este caso vamos a escuchar a Fraquito. Fraquito, que nos llegó así y no tenemos datos de quién es, de dónde viene a cantar. Pero ahí va sonando. Seguiremos adelante. Hasta siempre. Todos juntos, hasta seguimos. Hasta la victoria siempre. Con Fidel te decimos. Hasta siempre, comandante. ¡Comandante!